Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal, mis amigos? Saludos. Deseamos que Dios les bendiga hoy en forma especial por medio de nuestro programa En Familia. Les habla el pastor Rolando de los Ríos, quien junto con mi esposa Rebeca hemos estado ya por estos últimos años llevando a nuestra comunidad un mensaje cada semana, cortito, pero lleno de esperanza, de ánimo y de consejos para la familia, cómo criar a los hijos, cómo desarrollar nuestros hogares en la forma positiva. Hace ya algunas semanas que tenemos con nosotros a la licenciada Saraí Chaviano, quien está brindándonos un tema muy especial que ha sido fragmentado o subdividido debido a la amplitud del tema. Me estoy refiriendo a aquel que ha titulado Hogares Fuertes y está dándonos consejos prácticos y ella de primera mano en la crianza de los hijos adolescentes. No perdamos más tiempo, así que dejemos a la licenciada Saraí Chaviano con ustedes. Un saludo muy especial a todos los que continúan con nosotros en este programa En Familia esta semana. Gracias, Pastor de los Ríos, por tenerme nuevamente acá con ustedes. Y la semana pasada terminamos diciendo que uno de los resultados más alarmantes en los adolescentes es la apatía manifestada a veces en depresión y rebeldía contra la autoridad. Y dijimos que queríamos compartir algunos consejos para aliviar este estado en ellos o tal vez para erradicarlo, porque sabemos que podemos hacer muchas cosas para ayudar a nuestros hijos en esta etapa. A veces nos preocupamos cómo vamos a transmitir el amor a nuestros hijos, o a veces pensamos que de manera natural ellos van a entender que nosotros los amamos y que los comprendemos y que son lo más importante para nosotros. Pero a veces el mensaje que nosotros estamos transmitiendo a ellos queda perdido en medio de palabras, actitudes o acciones. Nuestra parte en esto es emitir mensajes capaces de ser felizmente decodificados por ellos, enviarles material claro a ellos, capaz de ser leído e interpretado como señales evidentes de cariño, de amor. Y para esto quiero decirles, amigos que me están escuchando, que no bastan las palabras. Muchos padres dicen, yo le digo a mi hijo constantemente que lo amo, y eso no está mal. Sin embargo, algunos de sus hijos pueden no sentirse lo suficientemente valorados y amados por sus padres. ¿Cuál es la pequeña trampa que existe en todo esto? La palabra es algo muy poderoso, pero necesita ser respaldada por acciones y actitudes que le hagan juego. El amor y su posibilidad de transmisión reclaman tiempo y a veces es lo menos que tenemos. Momentos de buena calidad, momentos que no necesitan ser a veces muy extensos, pero que requieren de un compromiso de padre hacia hijos. El amor necesita verdaderos encuentros. La posibilidad de que los niños se sientan queridos y respetados tiene que ver con el tiempo compartido con ellos. Repetimos, no es cualquier tiempo, es un tiempo de calidad. A veces estamos mucho tiempo con nuestros hijos, pero no estamos teniendo un tiempo de calidad. Más bien, es un tiempo que no está aprovechando para crear una relación amistosa, una relación fuerte con nuestros hijos. En las siguientes presentaciones veremos algunas de las cosas que podemos hacer para prevenir la apatía en los adolescentes y promover actitudes saludables, productivas y creativas en ellos. Pero en esta de hoy vamos a ver particularmente la influencia del hogar. Saben, todos conocemos que la mayoría del tiempo ya nuestros niños adolescentes están bajo el control y la influencia de otros. La influencia de los maestros en la escuela, los compañeros de clase, la influencia de los amigos en el vecindario, los programas televisivos, estos aparatitos electrónicos que les compramos para tenerlos entretenidos. Amigos y padres que me están escuchando, nuestros adolescentes no necesitan estar todo el tiempo entretenidos. Ellos necesitan tiempo para desarrollar caracteres que le permitan pasar lo más saludable posible por este periodo de transición que es la adolescencia y madurar para enfrentar la vida. A veces los padres piensan que no importa cuán grandes sean sus esfuerzos, que no están logrando mucho con los adolescentes. A veces me pasa con mi hijo que tiene 12 años. Él a veces prefiere estar la mayoría del tiempo con sus amigos, hablando con ellos, jugando con ellos. Pero la realidad es que tenemos que buscar tiempo para estar con nuestros hijos. Las evidencias indican que la influencia del hogar es más fuerte que cualquier otra influencia, determinando cuán felices, seguros y también estables los adolescentes serán. ¿Cómo se relacionarán con los adultos, compañeros y cuán seguros ellos se van a sentir de ellos mismos y cómo van a responder a situaciones nuevas y extrañas? Es decir, que el hogar tiene la influencia más poderosa, más profunda en lo que nuestros adolescentes van a hacer el día de mañana cuando ya sean jóvenes adultos. Los adolescentes pueden haber crecido de estatura, a veces los vemos tan grandes frente a nosotros, pueden haber desarrollado habilidades intelectuales incluso superiores a las nuestras. Nos pasa a los hispanos que venimos a veces a vivir acá a Estados Unidos, cómo ellos desarrollan el idioma, el lenguaje mejor que nosotros y a veces pensamos que no, ellos no necesitan tanto nuestra ayuda, pero quiero decirle, padre, que emocionalmente siguen siendo niños, necesitando sentirse amados y cuidados por sus padres. Hasta que los adolescentes no sientan esa seguridad de su amor y aceptación, no podrán alcanzar el potencial que necesitan alcanzar, hacer lo mejor en todos sus tiempos. Muchos padres asumen que ellos naturalmente y efectivamente han transmitido su amor, pero esto es un error. A veces tenemos que buscar opciones, a veces tenemos que informarnos, tenemos que educarnos, tenemos que analizar el carácter de nuestros hijos, cómo ellos se están comportando, si están recepcionando bien ese amor que nosotros creemos que le estamos transmitiendo. Y la conducta de ellos es algo que nosotros debemos estudiar, porque con su conducta ellos nos van a decir si ellos realmente se están sintiendo protegidos y amados por nosotros o no. Cuando somos capaces de darle el amor que ellos necesitan, de satisfacer las necesidades emocionales que ellos tienen, ellos serán capaces de responder de manera saludable y feliz frente a la sociedad, en el hogar, frente a todos los desafíos y tareas que ellos tienen que enfrentar. A veces ellos son capaces de llevarnos al límite de nuestra tolerancia. A veces perdemos la calma frente a sus provocaciones. Pero tenemos un recurso que podemos emplear como padres y madres, y es llevar nuestras cargas a Dios y recargar, por así decirlo, nuestras baterías emocionales. Dice en 1 Pedro 5:7 que el Señor nos llama a echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros y tiene también cuidado de nuestros hijos. Así que si en este momento estás pasando por una situación difícil con tu hijo, si en este momento tú sientes que has perdido la calma, que has perdido el control con tu hijo, yo te invito a que vayas a los pies de Jesús y que eches todas tus cargas allí, porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado de tus hijos y Él puede obrar en maneras que tú no esperas y que tú no conoces, pero es siempre para bien. Así que te invito que la próxima semana nos sintonices porque vamos a tratar un punto de mucho interés y de mucha importancia para ustedes como padre y también para sus hijos. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino. Tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a tu Señor, Él las responderá. Sí, si tus cargas te atormentan y sientes culpabilidad, una sola cosa sé, Cristo es la verdad. Hemos estado escuchando a la licenciada Saraí Chaviano presentándonos un tema importante acerca de la crianza de los hijos bajo el título de Hogares Fuertes. Realmente hace falta fortalecer el hogar. Damos las gracias a la licenciada y les invitamos para que no pierdan la oportunidad de escuchar la siguiente parte la próxima semana. Quizá alguno de ustedes ha pensado que les convendría hacer alguna pregunta o recibir alguna información adicional. La licenciada nos ha brindado su correo electrónico, que es saraí.chaviano. Saraí, entre la última A y la I, una H. saraí.chaviano, con B corta, @yahoo.com. Usted puede allí dirigirse a ella, hacerle la pregunta y con gusto la licenciada va a contestarle. Pero no olviden que la próxima semana seguiremos compartiendo la experiencia de esta serie de temas. No se lo pierda. Les deseamos bendiciones. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.